anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, una voz que en estos días inciertos proclama un mensaje cristiano de paz, de seguridad y de amor. Iniciamos el programa de hoy con la actuación de nuestra solista señorita Del Delker, que entonará un cántico de vibrante gozo titulado He de cantar. He de cantar al Dios de toda creación. He de cantar con alegría y devoción. Con alma y voz le rindo adoración. La melodía está la melodía de su amor. En mi alma está, pues pertenezco a mi Señor. En mi alma está, por eso canto con fervor. En mi alma está. Yo sé que Cristo al mundo pronto volverá y con los suyos para siempre vivirá. El día de coronación vendrá, está esperando. Está la melodía de su amor. En mi alma está, pues pertenezco a mi Señor. En mi alma está, por eso canto con fervor. En mi alma está. Quiero aprender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, Yo quiero ser como tú fuiste. El librito titulado El mensaje del dolor ha tenido una demanda tan grande que nos quedan ya muy pocos ejemplares. Si usted, al oír hablar de él en otras ocasiones, pensó pedirlo y luego no lo hizo, sepa que no le queda ya mucho tiempo más para solicitarlo. Actúe sin demora. Escríbanos hoy y pídalo. Recuerde el título, El mensaje del dolor. Debe solicitarlo a La Voz de la Esperanza, a la dirección que daremos antes de que termine este programa. Escuchemos ahora al cuarteto Los Heraldos del Rey, en uno de los cánticos más gustados por nuestra audiencia. Se titula Hay vida en mirar. Hay vida en mirar a la Santa Cruz. Dice Jesús, miradme a mí. Nada el mundo y sus glorias son, tesoros brillantes se ven allí. Oh, mirad, pues hallaréis vida eterna allá en la cruz. Salvación recibiréis. La cruz siempre confiaré en sus promesas y poder. Nunca vencido del mal seré, el cielo me ayuda a obedecer. Oh, mirad, pues hallaré vida eterna. Salvación recibiréis en el Redentor Jesús, el buen Jesús. Y ahora con ustedes, La Voz de la Esperanza, en la palabra del doctor Milton Peverini. Su tema será La Gloria de la Cruz. Amigos oyentes, hace casi 2000 años, las sombras del Monte Calvario se iluminaron por un rayo glorioso que jamás podrá disiparse, el del inmenso amor de Jesús por la humanidad. En primer lugar, el gran Maestro amó a sus discípulos. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice el Evangelio, los amó hasta el fin. A pesar de estar envueltos por la sombra de la ambición y el celo que sentían el uno por el otro, los discípulos captaron el amor puro y santo de Jesucristo. Cuando Judas se adelantó para entregar a su maestro con un beso traidor, Jesús lo llamó amigo. También Jesús amó a uno de los atacantes cuya oreja fue cortada temerariamente por el apóstol Pedro. El herido pertenecía a la turba que vino para arrestar a Jesús. Y Cristo, compadeciéndose de su dolor, lo sanó inmediatamente. Asimismo, Pilato fue alcanzado por el carácter justo y misericordioso de Jesús. ¿Y qué diremos de Pedro? Con maldiciones trató de negar obstinadamente que conocía a su Señor, y en ese instante Jesús miró a su confundido discípulo. ¿Qué poder habrá habido en esa mirada? Ni una sombra de burla o menosprecio, solo amor, infinito amor y compasión hacia el pobre Pedro. Jesús oró por los verdugos que lo clavaron en la cruz. No hubo lucha ni odio de su parte, solo bondad y perdón. Desde el madero contempló a su bendita madre abrumada por el dolor y desbordando amor le proveyó consuelo y asistencia, diciéndole a Juan: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora este discípulo la recibió en su casa. Ciertamente, El mensaje más impresionante que se reveló en la cruz fue el del infinito amor de Cristo. Sea santo, pecador, amigo o enemigo, Jesús hizo sentir su bondad inmensurable a todos los que le rodeaban. Fue ese amor el que lo impulsó a morir por nosotros en la cruz. Tomó nuestro lugar, amigo oyente, para que nosotros podamos alcanzar salvación. Dijo el apóstol Pablo, «El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí». Y agregó en su epístola a los romanos, «Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por un bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». No murió como un héroe que entrega su vida en virtud de un ideal, tampoco como un mártir que se sacrifica por una causa bienaventurada. El Señor Jesús murió como nuestro sustituto. Fue el justo que se entregó por el injusto. Fue la ofrenda divina, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. En la persona de su Hijo unigénito, Dios reprendió el pecado y ofreció una vía de escape para que podamos evitar la condena de su justo juicio sobre el mal. De esa forma, en la cruz de Cristo, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Se mantuvo por un lado la santidad del carácter divino y se aseguró, por otra parte, el perdón de todo pecador arrepentido. Hace algunos años, las autoridades de un país aprobaron una ley muy estricta para prevenir el robo. La persona culpable, aún del hurto más pequeño, debía ser azotada públicamente con 40 latigazos. Podemos imaginarnos la angustia del oficial encargado de hacer cumplir la condena cuando supo que su anciana madre había sido hallada culpable de transgredir la mencionada ley. Para resolver su dilema, en el momento en que debía cumplirse la condena, él ocupó el lugar de su madre. Cada uno de los 40 latigazos confirmó ante la multitud dos hechos irrefutables. En primer término, que este hombre amaba profundamente a su madre, y luego que bajo toda circunstancia él daba su respaldo a la autoridad y a la ley que representaba. Y en manera semejante obró nuestro Señor Jesucristo. Su santa ley había sido quebrantada por los hombres y él la vindicó ocupando el lugar del pecador. ¡Qué amor infinito! Fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Contemplemos por un instante la escena de la crucifixión. El relato inspirado del Evangelio, según San Lucas, declara, «Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, «¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo». Y dijo a Jesús, «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Entonces Jesús le dijo, «De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso». Uno de los malhechores moribundos recoge la mofa de los impíos y la arroja sobre el Salvador. De pronto, el otro lo reprende. «¿No temes a Dios en hora como esta en que nada más podemos temer del hombre? ¿No reconoces la pureza del que muere a nuestro lado? Nosotros sufrimos el justo castigo de una vida de crimen, mas este hombre sufre injustamente». Luego se vuelve hacia Jesús y en su rostro solo contempla bondad infinita. inspirado por el Espíritu de Dios, discierne que a su lado está el Mesías prometido, el Rey de Israel, el Redentor de la humanidad. En su corazón surge la esperanza y exclama: «Acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino». Y la respuesta de Jesús no se hizo esperar. Con bondadosa firmeza le dijo: «Estarás conmigo en el paraíso». Aunque estaba sujeto al madero, nadie pudo impedir que Jesús impartiese esperanza y salvación. Esos pies, siempre en diligente misericordia por los caminos de Palestina, podían estar clavados en la cruz. Esas manos, siempre listas a extenderse para bendecir a los demás, podían estar sujetas al madero. Sus enemigos pudieron humillarlo y hundir la corona de espinas en su frente, pero no lograron impedir que en esa hora crucial Jesús siguiese obrando como el Rey de la paz y del perdón. Amigo que me escuchas, la cruz de Cristo es el emblema de nuestra redención. Él mismo declaró: «Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo». Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. En cambio, la cruz del ladrón arrepentido bien podría ser llamada la cruz de la aceptación. Está escrito que Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando el ladrón arrepentido hizo de Cristo su Salvador, se produjo uno de los grandes triunfos de la fe. Aunque agonizaba sobre una cruz, tuvo la certeza de vida eterna. Fue considerado justo en virtud de su confianza en aquel que vino a esta tierra a buscar y salvar lo que se había perdido. Este relato está escrito, amigo mío, para que nadie pierda la esperanza de salvación. Recordemos el poder inagotable de la cruz de Cristo. En ella, Él derramó su sangre preciosa a fin de pagar nuestra deuda de pecado y asegurarnos vida eterna. Declara el apóstol Pedro: «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación». ¿Has aceptado al Señor como tu Salvador? ¿Comprendes que si no fuera por Él estarías condenado a la esclavitud y a la condena del pecado? Un antiguo relato se refiere a un viajero que visitó un mercado de esclavos, donde vio a un joven de aspecto inteligente expuesto para la venta. Movido a compasión, ofreció por él más que todos los otros compradores y lo obtuvo por un precio que constituía prácticamente los ahorros de su vida. El esclavo miró con odio a su comprador y le dijo: «Tú no mereces ser mi amo. Abusas de tu libertad y de tu influencia para enriquecerte a costa de los esclavos. Si algún día puedo hacerlo, hundiré un puñal en tu corazón». Su nuevo propietario lo condujo lejos de la vista de todos y, luego de soltarle las cadenas, dijo: «Joven, sentí tan profunda compasión por ti que he invertido todo lo que tenía para darte libertad. Ahora eres libre. Ya he pagado el precio correspondiente. No eres más esclavo. Eres tan libre como yo». Cuando el joven oyó estas palabras, comprobó cuán erradamente había juzgado a su comprador y exclamó: «Señor mío, déjame ir contigo y seré tu siervo para siempre». Hay alguien, amigo mío, que es el amo de nuestras vidas. Le pertenecemos porque nos creó con su infinito poder. Y cuando sacrificamos nuestra libertad sometiéndonos al yugo del pecado, ese amo infinitamente bueno descendió a esta tierra y en la cruz del Calvario derramó su sangre para rescatarnos de nuestra esclavitud. Mi amigo oyente, había tres cruces en el Calvario: la cruz de la redención, la cruz de la aceptación y la otra, la tercera, la que podríamos denominar la cruz del rechazo. Recordemos que el ladrón que rechazó a Jesús estaba dispuesto a ser salvado, pero de la manera como él pensaba que debía hacerlo. Se unió a los demás con la exigencia de que Jesús descendiera de la cruz para probar que era el Hijo de Dios. El espíritu de sus palabras era: «Apártate de la cruz y estoy dispuesto a que me salves». De igual forma, hay multitud de personas hoy que buscan salvación, pero no la que Cristo ofrece. Tal vez desean ser librados del miedo, del dolor, de la pobreza, de la muerte, pero no aceptan la cruz de Cristo. No reconocen la gravedad del pecado. No disciernen esa verdad fundamental que con humildad y valentía confesara el apóstol Pablo al decir: «Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero». Amigo que me escuchas, como cristianos tenemos el bendito privilegio de aceptar la cruz de Cristo. Eso significa permitir que Él, por medio de su Espíritu, impulse cada una de nuestras palabras, de nuestros pensamientos y acciones. Significa humillar nuestro yo, comprender nuestras debilidades y rogar al Señor que crucifique nuestros defectos y, por su gracia, nos haga renacer a una vida nueva. Si en esta hora extendemos nuestra mirada de fe al Señor y le imploramos su rescate, podremos alcanzar la dicha del perdón y sentir muy nuestra esta promesa: «Tendrás parte conmigo en el paraíso». Que esa sea tu experiencia, amigo mío. Que en este instante se renueve tu corazón y digas con el apóstol Pablo: «Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo». Por oportunos, recordemos los versos de Juan Carlos Dávalos, que dicen: «Dulcísimo Jesús crucificado, que al Padre en holocausto te ofreciste, y de la muerte afrentosa padeciste al santo leño de la cruz clavado. Rey de un reino de amor nunca alcanzado, pálido Dios atribulado y triste, manso cordero que tu sangre diste para borrar la mancha del pecado. Como la flor que el huracán arranca y ve esparcida su corola blanca caer al lodazal rota en pedazos, soplo de perdición quebró mi vida y con el alma para siempre herida, tiendo a tu cruz de redención mis brazos». Ven al divino Salvador en la cruz, en la cruz. Morir en vez del pecador en la cruz, en la cruz. Gimiendo triste clama así el hoy la masa Bethany. O ved como agoniza allí santa historia canta. Cristo padeció. Cuán Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza. Luego del tema de hoy, sin duda alguna, nuestros oyentes querrán conocer algo más de los misterios y la gloria de la cruz. Para ello, hay que recurrir a esa fuente inagotable que es la Sagrada Escritura. Es por eso que hoy ofrecemos con énfasis especial nuestras lecciones bíblicas por correspondencia. Allí se revela el amor y el poder de la cruz de Cristo. Haga su parte para disfrutar de estos dones y solicite hoy mismo los cursos de la Voz de la Esperanza, que se basan en las enseñanzas prácticas y sabias de la Palabra de Dios. Quizá muchas veces escuchó este ofrecimiento, pero nunca se decidió a tomar lápiz y papel para solicitar el curso Tesoros de Vida, dedicado a los adultos, o el curso juvenil para los jóvenes. No espere más. Pida hoy mismo las lecciones de uno de estos cursos. Son fáciles de entender y de contestar. Y además, son completamente gratuitas. No desaproveche este ofrecimiento de la Voz de la Esperanza. Tampoco debe privarse del librito El mensaje del dolor. Procura satisfacer las inquietudes de una generación que vive asaltada por el sufrimiento. Luego de leer esta obra, apreciará nuestro consejo. Pida hoy mismo el librito El mensaje del dolor, que por nuestra parte tendremos gusto en hacérselo llegar. Para recibir el material que acabamos de ofrecer, usted debe escribir a La Voz de la Esperanza, Box 55, Los Ángeles, California. Repetimos la dirección. La Voz de la Esperanza, Box 55, Los Ángeles, California. Agradeceremos que nos escriba con letra clara y que lo haga con la seguridad de que no adquiere ningún compromiso material al solicitar lo que le ofrecemos. Ponemos a su disposición las lecciones del curso Tesoros de Vida y las del curso juvenil. También el librito El mensaje del dolor. Pídalos a La Voz de la Esperanza, Box 55, Los Ángeles, California. Zip code 90053. Dentro de una semana, por esta misma emisora y a la hora de hoy, La Voz de la Esperanza estará nuevamente con ustedes. En esa ocasión, nuestro tema será El enemigo caído. Invita a sus familiares y amigos para que también escuchen este programa. Muchas gracias. Y ahora nos despedimos de nuestros oyentes, diciéndoles a cada uno de ellos, Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.